She's crazy like a fool. Deseables, ya estamos aquí, ya hemos llegado, ya hemos vuelto. Welcome back again. Somos Os quedan dos deseos. Deseables, hemos llegado ya a nuestro sexto programa de esta tercera y loca temporada. ¿Quién lo hubiera dicho? Yo también. Vale, ya está, aquí los optimistas. Pues sí, porque no cejaremos en nuestro empeño de haceros pasar la hora más breve de la semana. Por tanto, empecemos educadamente. Me llamo Mauri Palau. Un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Llegados a este punto, ya sabéis que tengo que cumplir mi deseo. Porque, oye, yo también tengo deseos, como vosotros. Ya que para este programa, que pase como un suspiro, necesito estar en la mejor de las compañías posibles. Una muchacha, ya sabéis, risueña, que por allá donde pasa, reparte alegría. Parece como Gigi el Amoroso, pero ya sabéis de quién estoy hablando. Es posible, mi genio. Ay, vale, mierda. Con lo bien que me había salido cuando no había micro. A ver, o sea, darme un segundito, chicos, un momentito, Sí, a que mola, a que mola. A que mola. Hello, bienvenido. Bienvenida, Reyes. Ay, me he puesto nerviosa. La descacharrante, Reyes Torío. Dice, con lo bien que me había quedado fuera de micro. Y ha interpretado lo que le había quedado bien, según ella, fuera de micro. ¿Y tú eras jurado? Lo que pasa es que soy muy crítica con los demás y tengo mucha manga ancha para conmigo misma, vale, ¿sabes? Pero mucha. Sí. ¿Cómo es aquello de estos chulapón? ¿Cómo se llama aquello? Solapas, aquello de... Tú tienes, vamos, la ropa... No eres de ropa... Estoy haciendo progresivo, mira, hablo progresivo. Si me dejas. ¿Qué te parece, eh? Estoy haciendo ukulele progresivo. Progresivamente vas empeorando, diría yo. Pero cómo suena este bicho, lo flipo cada vez más, sí, ¿eh? Y el juego que nos está dando, ¿eh? Vaya, yo no, vaya. Yo no ¿Pero habláis de mí? Sí, este bicho. Sí. Este bicho, el juego que nos da descaradamente. Pero si tú no has salido de la lámpara, sí, todavía. Es que no para. ¿Por qué sales con el enganchado? Sí. Tíralo para adentro otra vez. Bueno, se me enganchan las trenzas. Sí, quédate un ratito dentro, que ahora te llamaremos. Tranqui, que no te preocupes. Disculpa. Y además, que hoy sabes que tienes temas de tensión. A ver, Reyes, ¿cómo lo llevamos? Eres una persona ocupada, veo que vuelves ahí a pinchar, sí, y hemos hablado tope, de que has recuperado. La cosa se anima. Parece que sí, parece que ya no vamos a volver atrás en las restricciones de horarios y que ya esta nueva apertura viene para quedarse. Pero casi que me voy a callar la boca, sí, por si acaso. Que se mantenga lo que hay. Virgencita, que me quede como ahora estoy. Ahora todos, antes pensabas, oye, te has sacado el pasaporte para irte ahí, no sé qué. Ya tienes que tener un pasaporte para ir por a cierto, los locales. ¿Tenéis el pasaporte COVID? Pues no lo sé. Que me lo voy a sacar, sí, ya, ¿eh? Pero molaría, ¿eh? Es aquello. Antes me gustaban los pasaportes antiguos. Cuando sellaban, sí. Tienes ahí los sellos de los países. Hombre, todos los baretos. Puedes tener el sello ahí de todos los baretos por los que has pasado. Esto, hemos llegado a un momento que nos hemos conformado ya con el turismo así más cercano. ¿Turismo de bar? Oye, alucina, como de, yo debería tener como una, perdón, una guía telefónica como de los bares, como si te exigieran aquello tener un pasaporte por el bar. Los tres, si juntamos los tres tomos de nosotros tres de Bareto en Bareto, ¿eh? Sí, que no puedo hablar, no puedo hablar. Ay, espera, tú calla, que estás una lámpara. No lo chinches, es que para una vez que se está comportando el muchacho, pues bueno, contentos estamos de... ¿Por qué pone voz de pito cuando está en la otra dimensión? ¿Qué parece? Es como si, me parece que le estás apretando. Tienes que tener cuidado de por dónde lo coges para meterlo en la lámpara. Ay, bueno, Dios mío. Pues nada, pues con esta alegría que estamos con... Es que aquí siempre estamos contentos, porque aquí luchamos contra viento y marea, pues contra el mal rollo, contra la tristeza, con... porque los primeros que queremos pasarlo bien somos nosotros haciendo este programa. Y nada, y contagiar. Y que lo paséis bien vosotros. Exacto, y es fundamental. Exacto, y contagiaros un poquito. Pues bueno, a ver, ya sabéis, siempre hasta aquí las buenas noticias, porque ya sabéis que a partir de aquí ya todo va ya de capa caída hacia abajo, porque llega el turno de la anarquía pura y dura. Y es que no sigo pensando en qué momento se me ocurrió contar con la colaboración del hermano epiléptico de la chica del exorcista, porque es que es llegar él y todo se pone patas arriba, ya lo es que se salta. Aquí hay un guión. Un guión muy estructurado. Mauri, presentación Mauri. Venga, sonido Mauri. Presentación Reyes, entra Reyes. Y entonces estáis viendo que está entrando un personaje en el cual yo ahora tengo que, según guión... ¡Si soy un guión, cabrón! Presentación tal, y, pero no, se lo salta. O le sea, puede el ansia viva, Mauri. Sí, es que tiene no, tantas ganas de sí, entrar en la antena. Y de salir ahí de la lámpara. Bueno, pues nada... ¿Será posible tener un programa tranquilo? Creo que no. Ni hablar. ¿Ya puedo? Es que no me dejáis hablar. ¿Puedo entrar ya? ¿Me dejáis entrar? Ya estás. Pues no voy a soltarte de la coleta, rubia. Es que me he enganchado ahí al salir de la lámpara y la verdad que se está bien a gustito. Es que pareces un koala, tío. Sí, hombre, es que no habéis visto en directo a esta rubia. Es que es para abrazarla. Es querible, ¿no? Sí, es muy querible, muy querible. Bueno, a ratos, ¿eh? A ratos es para matarme también. Tiene sus momentos, ¿eh? Por eso tiene dos coletas. La coleta buena y la coleta mala. Y has tirado de la buena, ¿eh? Hombre, por ahora voy teniendo suerte. Sí, porque el día que pilles la mala... ¿Qué será de mí? Suerte que somos gemelos y podré traer a Lorenzo malo. Se acabó. Yo soy el Lorenzo bueno. ¿Hoy quién eres? ¿Bizarro o...? No, hoy soy Lorenzo normal. Lorenzo no normal. Lorenzo te quiere Lorenzo normal. Lorenzo normal, bueno, no existe. A ver, sí que existe Lorenzo normal. Lo que la gente... Mira, y esto es realidad. Y es realidad y... No sé si os lo he comentado desde el primer programa. Siempre me preguntan, ¿pero ese tío es así? Y yo digo que sí, coño. Que ¿es así a diario? Es así, no, no. Pero no, porque han visto mis fotos de sí, modelo. Pues, de modelo, sí. Sí, de calcetines. Soy así, sí, esos pectorales son míos. Hombre, cada mañana 3 minutos de ejercicios... Y cuando empiezo a sudar lo dejo. Hombre, es que te cansa. 3 minutos, ¿no? Pero... 3 minutos cada mañana y tendréis mi físico. Bueno, no sé si es muy recomendable o no. Bueno, a ver, la gente tiene que empezar a juzgar tu físico. Ahí está. Empezar a poner fotos con mi tanga de leopardo y decidís. Hace falta. Como quiera el público, como quiera el público. Tú te debes a tu público. Yo me debo a mi público. Bueno, al menos eso lo tiene claro. Bueno, pues... ¿Vamos al turrón o qué? Vamos al turrón, a ver. Hemos llegado igual casi ya al final de nuestro recorrido por las leyendas urbanas. Hoy tengo la intuición de que nos espera un programa bastante divertido, que espero que nada, que lo disfrutéis en buena compañía, y la mejor compañía somos nosotros, y vosotros, por arranca supuesto. El de Lorea, venga, venga. Es peor que yo haciendo ruidos de Lorea, ¿eh? Mira que yo soy mala. Pero tienes peor. Madre mía. Yo hacía... Pero oye, ¿no tendría que haber aquí un técnico? ¿A ti se te calaba? Este parece que tenga uno de los autos de choque. ¿No tenemos técnico de sonido? Sí que tenemos. ¿Y equipo de investigación? Sí. Equipo de investigación somos. Tenemos de todo, pero Buma. ¿Estáis dispuestos a proseguir la aventura? ¿Sí? Sí, vamos. Vamos a perder la loción del tiempo. Madre mía. Antes de ayer, no me jodas. Ay, que está preocupada Reyes. Ay, 30 años del Nevermind. Que, a ver, ¿qué tú, quiere decir? ¿Tú qué entiendes? Nunca venga. Más en gallego. Sí, seguro. No, Nevermind eso no importa. No importa, da igual. Es como cuando tú has venido, va, Nevermind. No te preocupes. ¿Sí? Sí. Lo de Michael Jackson era Neverland, el país de nunca jamás. ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, te lo prometo. Pues bueno, pues ahora que traemos estos recuerdos de hace escasamente 30 años, muy a nuestro pesar, pues tenemos que recordar que el 8 de abril de 1994 encontrábamos el cuerpo sin vida del líder de Nirvana, pues fue hallado en el invernadero de su casa, junto a una escopeta y una nota de suicidio manuscrita. Se tuvo que identificar al pobre Kurt por sus huellas dactilares, pero Sin embargo, y aquí viene la parte de la leyenda, muchos fans de Kurt se negaron a creer que su ídolo fuera capaz de quitarse la vida, asegurando que la autora del crimen había sido su esposa, la malvada Courtney Love. Eso siempre tienen que meter a veces aquí. No, no, eso es de un machismo que tira para atrás. O sea, la bruja era Courtney, él era un santurrón de la hostia y de todas las desgracias le pasaron por culpa de ella. Venga, hombre. Aparte, si era suicida, se le veía ya desde el principio. Yo soy muy fan, ¿eh? Era vegano. Sí, sí, porque no. Hay para suicidas. Claro, es que los veganos por eso se suicidan. Sí. Les ves la cara y dices, les ves que no tienes ganas de vivir. No, no, el tío tenía muchos problemas de depresión y de toda la mandanga desde siempre. Pero que en cualquier caso, no le han mandado como a Elvis Presley a vivir unos adosados ahí en Nueva Talánica, no. Le mató su mujer, venga, hombre. Bueno, pues en 1994 Kurt Cobain estaba tan harto de las infidelidades de Courtney que pretendía divorciarse de ella. Pero cuando Courtney se enteró, montó en cólera y decidió matarlo de forma que pareciera un suicidio. Eso es una mentira como una catedral. Vaya, hombre, ya empiezan desmontándome. Hombre, le faltaba hierro al ser vegano. Claro. Y entonces, ¿qué? Se metió un tiro. Esa es una... Dice, usted tiene que poner... Le hace falta hierro y se mete un balazo, ¿no? Los veganos no saben de estas cosas, claro. El utilizador claro, que tenía. Porque eso es plomo. Y a ver, le he dicho que eso es plomo, que te tenías que meter hierro, ¿no? No tenía muchos estudios. El humor negro. El humor negro. Oye, estamos haciendo chistes más negros, sí. Que usaba con grillo. Bueno, va. Con lo que a ti te gustan. Ahora no, yo os aviso. Ah, vale. Que sepáis que nos estamos metiendo en este jardín donde yo estoy muy tranquila. Sí, estás muy tranquila, pero dice, no me tires de la ley. No, claro, que hay mucha gente que estará diciendo, pero a ver, ¿qué falta de respeto es esta? Ah, bueno, somos fans, ¿eh? Por supuesto. Montó este suicidio y eso le permitiría quedarse con la millonaria herencia del cantante, dado que la hija de ambos aún era menor de edad. Bueno, esta teoría es defendida con uñas y dientes en varios libros y también hay un documental que se llama ¿Quién disparó a Kurt Cobain? En el que defendían esta teoría. Pues eso, la verdad es que no ha salido. ¿Y la llegaron a imputar o ni siquiera? No, no, hay un par de... Que es mentira, es absolutamente mentira total. Él ya se intentó suicidar varias veces, sí. Antes. Y él tenía una... Me parece que era... ¿cómo se llaman estas enfermedades? Ay, cómo tengo el cerebro de refrito. Lo que tienes en el estómago, una úlcera. Tenía una úlcera gástrica que le hacía tener unos dolores horrorosísimos. Que por eso, de hecho, por eso empezó a meterse jaco, para calmar los dolores. Claro, hay un momento en el que ya eres adicto y eres yonki y ya no te quitan los dolores. Y el tío ya se había suicidado en Roma, como un año y medio antes, o algo así, que le salió mal el suicidio. Sí. O sea que... Toda esa teoría es lo que te digo, es puro machismo y puro echarle la culpa a la tía de todo lo que era un fracasado en suicidio, no jodas, hombre. Estaba en la fama, pero bueno, la autopsia la verdad es que dejó claro, y aquí es la parte que podríamos hablar en plan confía pero comprueba de nuestro querido becario, que todo indicaba que se trataba de una lesión autoinfligida. Tú hubieras ido de ahí y eso lo hubieras detectado enseguida, ¿no? Hombre, claro. Vamos, solo faltaría. Pues un mes antes, tal como nos ha comentado bien Reyes, Kurt ya había intentado suicidarse, aunque dijeron que fue un accidente, la prensa en aquel momento para disimularlo. Pero ya en aquella vez también acompañaba una nota de suicidio. Pues intentó tragarse 60 pastillas de Rohypnol regadas ahí con champán a lo alegre, tras la negativa de Courtney a hacer el amor con él tras un reencuentro en Londres. Llevaban tiempo ahí mosqueados. Ay, mira, pues yo creía que era en Roma. No, pues en principio, bueno, igual también hubo otro intento en Roma. Hay un documental, aparte del de quien disparó a Kurt Cobain, yo me he visto también varios de la vida de Courtney Love, que soy bastante fan de Hole también. ¿De Hulk? Y Hole es el Hulk. Grupo pensaba que era de la mujer del de Nirvana. Que has dicho Hulk y enseguida... Hole. Vale, Hole. Ole, con H, ole. Ole. Venga, Hole, agujero. Y en los dos documentales de ella... salía todo esto. La verdad es que una mujer peculiar, ¿eh? También te lo voy a decir, porque a veces, oye, te caía bien, como podía ser una mujer bastante antipática en momentos, lo digo por veces, a veces en directo, oye, pues a mí me encantaba el primer álbum, que incluso se lo mostró a Kurt Cobain en su momento, Y la verdad es que ahora no sé qué se ha hecho de la carrera musical, ¿eh? También es un ¿quién? ¿De ella? Pero, sí, porque ella salió... ¿Una película? No, y más de una película. Salieron algunas películas de Oliver Stone. Es que me suena de en The Doors me parece sí, que me salía. Ha hecho bastantes películas. Pero ahora ha quedado como desaparecida. Hole se disolvieron. Luego se volvieron a juntar otra vez y en estos momentos no sé por dónde andan. Mira, ¿cómo me ha quedado? Bueno. Uy, cuidado que se suelta. He intentado quitar. Qué pena que no podáis ver a Lorenzo Bizarro. Cuando tengamos el canal de Facebook, no, sí, el canal de veréis YouTube. Cómo se le engancha el pelo a la diadema. El canal de la mancha. Bueno, por si fuera poca pista, Cobain pretendía titular a su último disco Me odio a mí mismo. O sea, madre mía. Y me odio a mí mismo y me quiero morir. O sea, sí, su amor por el mismo. Sí, o sea, no podía ser más claro. O sea, son ganas de buscarle tres pies al gato, a echarle la culpa a la otra. Bueno, a ver, la leyenda fue difundida por los seguidores más ultras de Cobain que odian a Courtney. La llaman la Yoko Ono del grunge. Del grunge que te cruje. Bueno, estamos hablando de siempre. Siempre es la tía la que tiene la culpa de todo. Anda, bueno, por ahí. Venga. Venga, hombre. Y por supuesto, la generación X ya tenía ahí un mártir que junto a Hendrix, Joplin y Morrison se unía a ese fatídico grupo de los 27. Que como bien se... Y tú dirás, el grupo de los 27 si solo me has dicho 5. Comparar a este tío con los que acabas de decir es pasarse de las rayas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pasarse de las rayas. Jolín, no mejor lo ves. Pero si era un junkie, era un poco tiradillo. ¿Y qué te crees que los otros no? ¿Qué Hendrix, Joplin? ¿Hendrix, Joplin y Morrison? No, pero Cobain ha triunfado más muerto que vivo. Mentira cochina. Hombre, que no. Nirvana fueron la banda más bestia del 90 al 94 que se murió. La más número uno que hubo en el Google, la mayor revolución desde el punk. Tío, no te enteras de nada. Bueno, eso pegó un palazo, todo aquí hay que decirlo, que a mí me supo mal, pero la verdad es que el rock se estaba acomodando otra vez, necesitaba aquello, o que alguien les pegara un movimiento. Parecían ya todas señoras que venían de la peluquería, con el pelo, más estaban más pendientes de cardarse el pelo, de maquillarse y ponerse... ¿Hablas de mí? ¿Porque me estoy haciendo una coleta o qué? Bueno, tómatelo como viene. Ya, claro. Yo no miro a nadie. Ojo, que a mí me iba la onda, que yo me quería hacer así, no cardado porque no era eso, pero a mí ya me iba la onda heavy así de guay. Y esto supuso, vamos... Mira, le daba mil patadas el de Linkin Park, ese también que se suicidó. ¿El de Linkin Park se ha suicidado? Sí, bueno. El de Linkin Park, sí, recientemente. El de ¿hace poco? Sí, bueno, madre, un par estoy de años así. Pero cosa también ese para mí le daba mil patadas. Bueno, no ha supuesto lo mismo que también se suicidó. A ver, sí, es un buen grupo y tal, pero sí, no, o sea, Nirvana es Nirvana, es otra historia. Pero vamos, dentro del grunge tampoco, tal como el punk ha sobrevivido, lo que es el movimiento grunge no sobrevivió. La verdad es que si sacabas ahí Nirvana, Pearl Jam y ahora, bueno, que todos los fans del grunge... Living Color y no, había muy buenas bandas. Lo que pasa es que no deja de ser otra escisión del punk. Como antes fueron los hardcoretas y después el grunge. Que te crunge, pues ya está. La vaca mujer y el cerdo grunge. Exacto, pues no entraremos en debates porque aquí lo que queremos es diversión y pasar a otros temas, ¿verdad? Que sí, muchachos, pues vamos a... Esa es la señal de que hemos de cortar. Goodbye, Angie. Esta canción, muchos dicen que está dedicada a la por entonces mujer de David Bowie. Por eso aquí viene la parte de la leyenda o rumor. Ya estamos aquí en los límites, creo que me vais a decir, hemos pasado de cuarto milenio a aquí hay tomate o, sí, o sálvame. Porque Ángela, otros dicen que está dedicada al propio Bowie. Ojito, tú imagínate esta canción tan bonita que estoy dedicada a... Hombre, me parece que tuvieron un rollete. Bueno, aquí viene la parte del no, humor. Los dos se hicieron de bisexuales en los 70 y luego los dos dijeron que no, que eran heteros, y no tienes más que ver el carrerón de los dos con tías. Imagínate. Modelos. Una balada, que por fin tranquilizaba a los padres frente a esas satánicas majestades que tenían encandiladas a sus criaturas con ese rock del diablo. Que sacaran los Stones esta canción tan bonita cuando decían... Que el otro día lo comentaba, mira, hablando... ahora que estamos hablando de hacernos mayores, cuando hablábamos de reggaetón, que tú has hecho de jurado y esto... Claro, cuando mis padres oían la música que escuchaba yo, muchas de las canciones... ¿Pero qué haces si esto es solo ruido? Y ahora yo me estoy quejando de la música que se hace ahora... No, pero no son tus padres. Digamos que la gente que a mí me lleva 10 años, los hermanos mayores de mis amigas, sí, por ejemplo, que eran del rock sinfónico y progresivo, el punk les parecía una puta mierda, ruido. Claro, ruido. Y muy mal tocado, y eso es un atajo mantas y tal. ¿Qué haces escuchando ruido? Eso es... Y ahora cuando escuchamos el reggaetón, que para mí no digas que eso es la evolución. Que para mí no es música, digo, estoy pensando, estoy cogiendo yo complejo como mis padres y me estoy convirtiendo... De abuelo cebolleta. Exacto, de abuelo cebolleta. No sé, una cuestión a ver, el debate para parece fácil, no lo es, ¿eh? No, ya. Porque ¿quién soy yo para juzgar que el reggaetón no es música? Que para mí no lo es, pero ya... No. Yo soy yo y lo puedo juzgar. No, a ver, vale. Es una puta mierda. Vale, sí. No, poder. Mira qué carita. Acabo de decir, no lo has oído, sí. Lo repito. Es una puta mierda. Hola. Poder puedo. Debo. Esa es la pregunta. En mi universo. No debes decirlo. No debes decirlo. ¿Se usa reggaetón en tu universo? La canción de Superman la tenemos en reggaetón. El próximo día la pondré. Es una pasada y la rapean. Ya verás. Rapean, será. La ripean. Tendría bueno, que ser. No, que sí. Nos habíamos desviado del tema, sí, como lo que nos gusta. Pero bueno, eso, que por fin sacaban esta canción los Stones, que ya parecía contentar un poquito a los papis de sus tiernas criaturas. Porque ya, aquí viene la parte de la leyenda, o podríamos entrar en la parte del rumor, porque aquí ya no sé, aquí hay una fina línea, que Mick Jagger y David Bowie fueron pillados infraganti en la cama. Eso sí que me lo creo yo. Yo no me lo creo. Yo sí. Vaya, siempre se dice eso de grandes famosos. Sí. No, no es verdad. Sí, se dice de estos, sí. Estos de toda esa época de los primeros 70, del post-hipismo, del amor libre, del no sé qué, y súper andrógina toda la película, y el sexo libre y los géneros no existen y no sé qué, que creen los jovenzuelos de ahora que se han inventado ellos los transgéneros y tal. Mis la 33. Si supieras con cuánta gente nos han emparejado a Lorenzo y a mí y que nos han enganchado. Y entre vosotros, entre vosotros mismos también he oído rumores, ¿eh? Sí. Sí. Pero no hay fotos. Pero que no los decimos entre nosotros. No hay fotos. A ti, hablando de famosos, ¿no te han emparejado con alguien que no...? Sí, uy, sí. No te lo he preguntado. No, pero nunca. Es que es muy curioso porque a mí me... Esta anécdota es muy buena. ¿La de Miley Cyrus? No, yo estaba en cuando empecé a pinchar aquí en Barcelona y todavía estaba en el grupo. Tocaba en un local emblemático de Barcelona que se llamaba Boira, como que empecé allí. Aire, y venía una SUV. No, niebla. Ah, perdón. Niebla. Vale. Una SUV normal con F, SUV normal, de mi pueblo, de Guecho, que me confundía. O sea, iba de que nos conocía un montón, tanto a mi hermana como a mí, y no nos conocía ninguna de las dos. Se hizo la polla un lío y creía que yo era Nela, y entonces me venía a hablar a mí mal de mí. Entonces yo he oído un montón de rumores, sí, porque está con este, pero creo que se ha enrollado con no sé quién, con no sé cuál. Yo decía, no me digas, cuenta, sin él, la tía. Y yo iba yo callada como una zorra, hasta que un día alguien le dijo, que estás haciendo el ridículo del siglo, Reyes es esa, Nela está en Bilbao. Hola. Y la tía ya no volvió a venir, se murió de vergüenza y nunca volvió a aparecer. O sea, con quién me han emparejado porque me lo soltaba esta idiota. ¿Y alguna vez hubieras dicho, oye, pues no hubiera estado mal con este que me han emparejado? ¿O siempre te emparejaban con alguien que no? No, en general me había... ¿Te buscaba muchos buenas... ya me hubiese gustado. Te buscaba, ¿sabes? Buenas parejas, sí, ¿no? Sí. Encima, Alguna era verdad, la mayoría eran mentira. Y luego, algo otra muy buena también es otro tío que me... que le dijo a mi marido en aquel momento, fueron los Flight 64 a tocar a Mallorca, y el locutorcillo de 40 que les entrevistaba dice: la directora de vuestra compañía no es la rubia de los Dinamitas. Sí. ¡Oh, esa me la follé yo cuando vinieron aquí a tocar! ¿Qué dices? Sí, no había ligado la relación que había entre nosotros. Y el otro dice: ah, sí, ¿cuándo ha sido esto? ¡Hola! ¡Hola, hola! Y entonces me llamó Albert y me dijo: mira, ¿qué dice este? Y yo: pásamelo. Bueno, el tío. Sí, hola, qué marrón. No voy a decir el nombre porque... Vale. No. Pero bueno, sería de justicia poética. Pero por otra parte, creo que perdiste una oportunidad de que esa persona hubiera ido bien, que tú la hubieras utilizado para difundir rumores sobre ti, porque tú ejerciendo como Nela, pues sabes de verdad que esa... El otro día vino por aquí Leif Garrett y lo vi yo, que no, porque para entonces ya estaba muy estropeado Leif Garrett. Vale, pero por decir uno que sé, sí, que sí. Me has dicho alguna vez que te gusta, pero hubieras buscado, no, pero por ejemplo me dijeron uno que me hizo muchísima gracia, era Miguel Bosé, cuando todos sabemos que cogió te lo juro, sí. Era un rumor, sí. Porque nos dieron no sé qué, un premio, no me acuerdo, que uno de estos premios que daban en los 80, una fiesta que estábamos todos. O sea, estaba Miguel Bosé y nosotros, y los hombres G, y las Objetivo Birman, y que estaba todo Dios. ¿Tú con Miguel Bosé? Sí, entonces vino a ti diciendo: creo que se zumbó en el baño el Miguel Bosé. Y dijo: ya me hubiera encantado, pero querida, no. Y Miguel Bosé no quiere hacer nada conmigo. O sea, más bien se hubiera ido con mi cantante. ¿Pero no bisexual? Otro. Estás muy pardo hoy. Sí, está hoy. ¿Estás muy pardo? ¿La gira con Ana Torroja? Con Ana Torroja. Uy, lo que están mezclando. Uy, es que. Estás mezclando Ana Obregón, que fue una supuesta, sí, novia suya. A la que le dedicó Ana, pero bueno. E hizo una gira también con Ana Torroja, la cantante de Mecano. Sí, ¿y qué quieres decir que se liaron? Sí. Anda que no. Al salir del escenario se cambiaron de micrófonos. Como muchos serían. Vamos a volver a Bowie. Sí, porque nos podemos meter en un. Ya, eso no lo creéis. ¿No? Que una persona de un sexo y de otra pueden hacer cositas. Queremos que el programa dure y... Pero te aseguro que Miguel Bosé y Ana Torroja, ni de coña, vamos. O sea, ni de coña. Entraremos en territorios de infasto recuerdo. Sí, con... sí, infasto recuerdo total. Porque Reyes tiene. Pero que y tal y como está la azotea de Miguel Bosé en estos momentos, casi que vamos a cambiar de tema, no sea que nos. No, cójanos en file. Claro, y además con lo que. Y nos lance a todos los negacionistas al cuello. Hombre, tú, di con esta idea de malla, esa coletita que te has puesto. Miguel, puedes llamarme. Ah, tú también juegas a varias barajas. En nuestro universo somos así, ambiguos. Lorenzo, ambidiestros. En breve, te llamo Lorenzo. Bueno, a ver, estábamos. Qué mal imito las voces, ¿os habéis dado cuenta? ¿Pero a quién querías imitar? A Miguel Bosé. Pues no sé. Que estiré ahora la voz. Parecía de muñeco de Chucky. No sé por qué lo intento una y otra vez, porque se me da pero fatal. Pero suerte que has dado pistas, porque yo pensaba que era Alfonso Sánchez. Ya veía yo que no se estaba riendo. Para todo mal. Sí, pero, bueno, nadie ha oído a Miguel Bosé. Igual tiene declaraciones, no, que habla no ya. Sí. Que sí, ¿no lo has visto ahora últimamente de este rollo negacionista, pero... que se ha quedado sin voz, sí, y ha hablado una vez así? No, o sea, no tiene voz. Eso es. Es una voz. Que imito muy mal, que ya lo he dicho. A mí no me gusta imitar, pero bueno, vale. Y todo por ello, por unas declaraciones en un programa de televisión del año 1990 de la por entonces ex esposa de Bowie, Ángela, la Angie, dispuesta a airear los trapos sucios, ya que había vencido el secreto de sumario de su divorcio con Bowie, y no se le ocurrió otra cosa que decir que había sorprendido al Duque Blanco más de una vez con hombres en su cama, y la más divertida fue cuando lo pilló con Mick Jagger, que estaban desnudos. Mick. Mick. No es Mike, es Mick. Mick Jagger. Mick Jagger. Yo que intento hacerme. Mira que iría. Mick, y digo. Mick, parece que caminos. Te juro que siempre yo le llamo Mick Jagger. Pero como sé que está Reyes, digo. Tiraré por Mike. Has intentado hacerte el cool. Sí, me intento hacer el cool. Y vamos, voy de cool por ella porque. Digo, me cago en la. No quiere decir guay para los que. Sí, hacía tiempo que no salía la grammar nazi. Sí, está muy comedido. Pero qué chunga que eres, porque cuando intento decir algo, digo, va, lo voy a redefinir. Lo voy a abordar. Lo voy a abordar y le voy a dejar ahí con. Vamos, y Mick. Pues Mick Jagger, que estaban desnudos y que en lugar de asustarse, se levantaron y se prepararon el desayuno. Eso es lo que han reconocido ellos, o sea que esto no es leyenda urbana, ellos lo han reconocido. ¿Ah, sí? Sí. Mick lo ha negado directamente. Pero a ver, no que Mick y Bowie les pillase la otra en la cama, pero que tuvieron relaciones homosexuales en aquella época y en aquellas circunstancias, todos los del glam, todos. Sí. Y los lo han reconocido. De hecho, Bowie luego dijo. era lo que tocaba, era, si no lo hacías eras un marica. No, era, al revés, era, no era suficientemente progresista, no era suficientemente moderno, no sé qué. Lo probamos todos y yo he decidido que a mí lo que me gustan son las mujeres. Y Mick Jagger lo mismo, pero todos pasaron por ahí. Bueno, yo creo que ahora, por suerte, vivimos en una época que esto igual estaría más reconocido. Igual en aquella época era un poco más sensible, en plan, un poco el comentario. Pero bueno, igual estamos ante la primera leyenda cierta, de lo que hemos contado hasta ahora. Sí, yo esta me la creo totalmente. Sí, sí. Bueno, la mujer aseguró en la historia en su biografía, pero luego bajó un poquito el tono, recogió cable al aclarar que solo estaban desnudos, bueno, no teniendo sexo. A ver, están ahí los dos en bolas, pero bueno, que debían haberse quedado traspuestos tras una noche de borrachera. Bueno, eso fue cuando los abogados de estos dos le dijeron: te vamos a crujir. Sí, claro. Y entonces reculó. Y además con yo me lo creo totalmente. Poder. Realmente, a ver, la canción fue compuesta por Keith Richards, o sea, que mientras estaba en una... no, que no era para esa, eso claro, o sea, es que empezó... Pero la leyenda de que se habían acostado estos dos, yo me la creo. Vale, ahora que te desmonto yo la teoría, ahora va a decir... Esta sí, me la creo. Vale. Keith Richards es el que sale en Blade. ¿Quién? ¿Cómo? El de Blade, el cantante que sale en Blade con el Wesley Snipes. ¿Qué el maestro? ¿Ese no es el Keith Richards? No, es el Chris Christopherson. Pero es cantante también, ¿no? Sí, pero que... Bueno, Chris, sí, claro. Chris Christopherson y Keith Richards. No, casi lo adivino, ¿no? Madre mía, y Fernando, es eso, pero joder, no tiene nada que ver. Bueno, como ha dicho Chris, me ha recordado. Pero es que llegados a este punto yo pensé... Chris, no, Keith. No tiene nada que ver Keith con Chris. Claro, es que yo hubiera aceptado que me hubieras dicho, no, es el de Congratulations, que lo hubieras confundido con Cliff Richard. Con Cliff Richard. Eso pero es. Con Chris Christopherson, Keith Richards, es que y ya. ¿Sabes quién es Keith Richards? No tengo ni idea. Mamá, pues mira, no es el batería de los Rolling Stones. No, el batería, no, hijo Rita. El padre de Jack Sparrow. En Piratas del Caribe. Ya sé quién es. Sí. Es el padre Johnny Depp. No, hombre, es el actor que hace de padre del pirata. Sí, que se inspiró. No te he dicho que es el padre de Johnny Depp, he dicho de Jack Sparrow. Es que Johnny Depp dijo que una de sus inspiraciones para el papel fue ir como el Keith Richards, ¿sabes? Sí, ya sé. No, y estas medio trenzas con monedas que lleva y la bandana por la cabeza. Sí, exacto. Y de hecho se parecían. Cuando sale haciendo del padre de él, realmente dan el pego como padre. O sea que puede ser su padre, en verdad. Tú fíjate, no es su padre. Hay muchos héroes que me vuelve loca, que sus padres son grandes estrellas del rock, como el Freddy Krueger, su padre era Alice Cooper, como vimos también en alguna peli, en aquella de la muerte de Freddy. O sea que también tenemos aquí grandes padres de grandes héroes. Pues bueno, fue compuesta por Keith Richards mientras estaba en una clínica de desintoxicación, que se estaba ahí subiendo por las paredes, y una tarde que por fin pudo agarrar una guitarra, pues se puso a tocar esta canción. Claro, y sin drogas le salió una balada. Claro, y le salió, claro. Y dice, bueno, no tenía energía para hacer un rock. Dice, ahora voy a hacer aquí un rock and roll, y se puso a canturrear esta canción. Pues bueno, mientras su compañera, mira, curiosamente, daba luz en la misma calle, un poquito más abajo, a su hija Dandelion. ¿Dandelion se llama? Sí, que de segundo tuvieron que ponerle Ángela, Angie, ya que en el era un hospital católico y no aceptaban un nombre tan extraño. ¿Cómo le va a poner Dandelion? Y yo creo que se lió, porque Dandelion no lo he oído en mi vida. Para mí, que lo debe encontrar en un prospecto de alguna medicina que se debía tomar, le voy a llamar oximilicilina. De momento no puede ser, pues deseo Ángela, vale, venga. Sí, debía ser un rollo así, el rollo de bautizo. Es verdad que suena a medicina. Sí, alguna cosa así. Otra leyenda, a ver, ahora os voy a contar otra más de ellos. Es que Mick Jagger, en una redada en casa de Keith Richards, en Redlands, en el condado de Sussex, os suena esto. Muy bien, Sussex. Keith solo estaba preocupado de que la policía no pisara sus cojines marroquíes a todas estas, ojito, En esa fiesta también estaban Josh Harrison, su mujer Patty Boyd y más gente del famoseo. Pues vamos. Patty Boyd es la de los pechos grandotes que canta country. ¡No! Dolly Parton. Jolín, pero me ha recordado. Pero imagínate la idea. ¿Pero qué tiene que ver Patty Boyd con Dolly Parton? Pues mira, Patty y. ¿No? Pero... Patty Boyd, Dolly Parton, no tienen nada que ver. Y es que encima la definición es la de los pechos de Patty Boyd. Lo he dicho bien, he dicho es que, pechos es que, grandes. Sí. No, con respeto. He dicho con respeto. No he dicho la de los melones ni nada. He dicho la señorita. No he dicho la de los melones. Claro, hubiera quedado muy. Claro. ¿No? Caballero, otros dos sol y sombras, por favor. Que y un Faria, me trae un Faria para el caballero. Que continuamos con la sección, Dios. Por favor. Oye, por cierto, ¿cómo es? ¿Un Faria o una Faria? Una Faria. Una faria ¿no? Siendo un puro, pero se llaman femenino. Una Faria, porque es más pequeño, eso es machismo. Como es más pequeño, lo pueden decir. Claro, tienes razón. Qué cabrones. Fíjate cómo ha pasado. Ha pasado de la de los melones, de los melones a llamarme a mi machista. Dice, me parece un machismo esto de que se le llame una faria, Pero los pechotes. Sigamos, por favor. Hoy de verdad, sigamos. Hoy estamos, parece que estamos de trípilos. Sí. Pues vamos, que ahí recolectaron hachís, ácidos, vamos, todo un catálogo de estupefacientes que vamos, que hasta aquí todo cierto, pero Mick fue condenado a 3 meses. Ahora, voy a parecer que estamos todos por el camino. Como me reitero para decir que lo digo bien, digo Mick. Corre camino. Cada vez que diga Mick lo diré 2 veces para que esté contenta ella. Fue condenado a 3 meses de prisión y 100 libras de multa. Y aquí un año de prisión y también 100 libras de multa. Qué barato, me parece. Sí, pues sí. Hombre, para guiar esto sea el hijo, me parece poco dinero. Tío. Bueno, pues, también qué año era eso, claro. Bueno, igual 70 y pico. Salieron al poco tiempo libres tras las protestas de miles de fans y algún periódico como el Times y pagar 5.000 libras, ¿eh? Al final todo en esto. Me decían 5.000, ¿no? Mañana. Sí, no, pero librarte de la cárcel, ojito, que pisaron el talego, sí, ¿eh? Sí, sí. Como se dice. Pero bueno, como a la prensa le parecía poco lo de drogadictos, pues inventaron que la policía enganchó en el momento de la redada a Mick Jagger comiendo una chocolatina más de entre las piernas de la preciosa Marianne Faithfull. Eso sí me lo creo. Que comía unas chocolatinas más. Entre las piernas, yo también lo haría. Que también lo haría. Que tú le hicieses es una cosa y que lo hiciera Keith Richards mientras estaba poniendo hasta arriba de todo. Bueno. Y ocupándose de que no le pisasen los cojines. Exacto, por favor, no me pisen los cojines, por favor. Bueno, lo que sí que es cierto es que engancharon a Marianne saliendo de la ducha envuelta en una alfombra de piel y al ir al registro, porque no pilló otra cosa en aquel momento, se envolvió con eso, y al ir a registrarla dejó caer la alfombra, imaginaros, dejando flipado a la gente encargada de registrarla. Pues bueno, la vida de los Stones siempre ha estado rodeada de misterios. Podríamos hablar de la muerte de Brian Jones. Es lo que te iba a decir, que es raro que no hayas puesto... No, porque es un tema más... ¿Quién mató a Brian Jones? Que esto, sobre esto sí que hay muchas... ¿Pero ha muerto? Ay, la María, madre. Que no me decís nada. ¿Pero quién es Brian Jones? Pues uno de los que tocaba ahí, en el grupo. Claro. O sea, este sí sabes quién era, que, he visto que se murió en el año 74, me parece. Y no decís nada. Nada. Madre mía, el tío. O sea, ¿qué quieres? Que te avisemos hoy de una muerte de hace 46 años. De verdad, estoy destruido. Qué disgusto le acabamos de dar. Bueno, pasemos a otra. Qué disgusto. Guardaremos un minuto de silencio y venga, hasta que se recupere Lorenzo. Gracias. I'm here with Reyes and Maui. All I've got to say to you is os quedan dos deseos. Pues una semana más y a petición popular, porque es que la aclamación, es que es brutal, no, la gente no para de parar. ¡Mi madre llamó! No para de pararnos por la calle. Oye, y lo del Elvis y la llamada de la semana, que llevo una semana sin dormir, es que esto es una locura. El volcán. Que sí, el volcán, ¿qué ha pasado con la competición? Es que claro, aquí tenemos una bueno, ya sabéis, Obecario se ha creado una sección que encima está creando unas intrigas que nos deja ahí colgado al final del episodio para asegurarse una muy estresante, de verdad. Estoy estresado. Vete aclarando la voz porque llega el momento de confía, pero comprueba. Buenas, queridos oyentes, oyentas y no genéricos. Estamos aquí en mi sección, y vamos. Os recuerdo, por si no estabais al tanto, que la pregunta de la semana pasada era que no sé si sabíais que Elvis era rubio, como yo. Como yo, dice. Yo de pequeño era rubio. Tengo fotos, las pondré. ¿Vale? Amenaza, ¿eh? Y se tenía el pelo de negro. Entonces la pregunta era, ¿por qué? Entonces vamos a hacer una llamada, voy a coger mi teléfono, le voy a dar a ocultar llamada y voy a hacer una llamada... Oculta a alguien que conoce. Sí, sí, pero no sabrá que soy yo hasta que no me conozca. Que luego cuando me conozca sabrá que soy yo, pero al principio a lo mejor no sabrá que soy yo. Y entonces ahí está la... Pero, a ver, pero estás llamando a alguien para... Mira, voy a hacerlo, ya está, tío. Vale, que me pones estresado. Sí, pero es que no lo entiendo. Estamos llamando. Empieza, ese es un tono de llamada. ¿Qué misterio? Ese es otro tono de llamada. ¿Sabes lo que quiero? Ese es un tercer tono que parece que no lo va a coger, mierda. Tenía que haberle avisado, ¿sabía yo? ¿A que va a ser un fracaso? ¿A que no va a coger la llamada? ¿A que me va a dejar? Sobre todo si contestas no le cuelgues, ¿eh? Bueno, hombre, pero tío... ¿A que lo dejamos para la semana que viene? ¿Vamos a dejar 15 tonos más? ¡Ay, mío! O sea, qué manera de asegurar. Se está apagando el teléfono y sí, todo. Este primo... ¿Pero cómo puede ser que no conteste? ¿A que tengo que cambiar de primo? ¡Cago en la mar! ¡Hala! ¡Voy a cambiar de primo! ¿Qué dices? Sí, voy a llamar a otro primo. Por primo entiendes familiar. ¿Hay alguna relación familiar o primo ya es la consideración que tienes al que es el, llama? Es el rollo como lo utilizan los gitanos, que somos todos primos. Sí. A ver... Pero este primo... Ponemos primo... Primo... No, está poniendo primo de verdad, ¿eh? Sí, sí, y ya ha salido. Vamos a llamar. No digas el nombre, por si acaso. No. Es primo. Pero yo lo estoy viendo, es un primo. Pone sí, primo de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Primer tono de llamada? Muy buenas noches. Estás en directo en el programa Os quedan dos deseos. Tú no me conoces, ¿verdad? Yo sí, porque te he llamado, tontolabas. ¿Cómo no te voy a conocer? Bueno, gracias, hombre. No, eres de mis primos favoritos, pero no te voy a decir qué primo soy. Por eso he ocultado la llamada. Ah, bueno, ya lo decía yo. Dinos, ¿a dónde he llamado? ¿A dónde? Sí. Aquí a un pueblo de una isla de esta. De sin volcán. ¿No serás el primo que llamé la otra vez? Pues puede ser. ¡Me cago en la mar! Es que siempre tienes que... Es que es el primer primo que me sale. Este es el primo de confianza, ¿eh? Bueno, da igual, primo. El primo de confianza es de los buenos, primo. Sí, eres de los buenos. Bueno, te vamos a hacer una pregunta de un concurso en el que puedes ganar un viaje sexual con Reyes Torío. ¡Toma ya! ¡Ay, vaya! ¡Joder, qué alegría! ¡A que sí! ¿Y por qué no la has visto? Rubia, preciosa, soltera... ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Buah! ¡Buah! ¡Como una jarrita! ¿Sí? ¡Sí! Bueno, vamos a ponernos serios, va. Vale, otro fue mi sombra. Vamos a ponernos serios. Ahora, serio, dímelo. Escucha la pregunta, que es importante. Elvis Presley se tenía el pelo de rubio, pero... De negro. Se lo cambió... No, es verdad, perdona. Repito, pues repito. Elvis Presley tenía el pelo rubio, pero se lo tiñó de negro. Y la pregunta es, ¿sabes por qué? Y ahora te daré tres opciones. La primera opción, de rubio, tomando una siesta, le anidaron las cigüeñas. Por eso se lo cambió de color. La segunda, le confundieron con Jerry Lee Lewis. No sé decir muy bien, pero es el de Bola de Fuego, que es rubio también. ¿Y la tercera? Y la tercera, para parecer más duro. ¡Piénsalo bien! ¡Piénsalo bien! ¿De negro a rubio o rubio a negro? De rubio a negro. Pero no estamos hablando de negro a negro, será el pelo, ¿eh? Sí, no, sí. Piénsalo, que es difícil. Era amigo mío. ¿Era amigo tuyo, Elvis? Sí, joder, tengo yo todos los discos de él. Eso es ser fan, no amigo, pero bueno. No, amigo, los discos de él, los que tenían propiedad. ¡Ah, que te los donó! ¿Te los donó? Me los donó. Bueno. La segunda, que lo confundían con Jerry Lee Lewis. Eso, confundieron los... Lamento, te has quedado sin sexo, lo siento. Pero no le cuelgues. Ya ¿por está? ¿Qué le cuelgas? Porque se ha equivocado. Despídete. Ya, pero por el amor de Dios, pues no podemos llamar a la gente y colgarle de esa manera. Si se ha equivocado, no le puedo decir la respuesta. Podemos llamar a otro primo. Si usted no sabe la respuesta... ¡Lorenzo, por el amor de Dios! Nadie nos va a contestar nunca. A ver, tienes un primo que no contesta. Este pobre que te contesta... Que se te va y le cuelga. Y así le cuelgas. Y encima poniéndole la piel en los labios. Le he puesto los dientes largos. Sí, pero muy largos, ¿eh? Yo creo que has jugado con los nervios, ¿eh? Sí. Hombre, ha habido tensión ahí. Vamos a llamar al primo antiguo otra vez. Pero no dejes 15 tonos de llamada. ¿Confías que te vuelva a coger si no te ha cogido antes? Esto no se hace nunca. ¿El qué? A una persona que no te ha contestado no le vuelvas a llamar. Pero aquí sabes que es el riguroso directo. Tono de llamada. Pues si no ha quedado claro la primera vez. Es el eso es el tono de llamada, ¿sabéis? Para el público millennial que no... ¿Qué pasa? ¿Segundo tono de llamada? ¿Qué segundo? Te estás contando. Llevamos 200, me parece, ¿eh? No entiendo. Es camionero. Quizás esté conduciendo el camión. Vaya. Mira, esto se soluciona avisando a tu primo antes de que le vas a llamar. Pero esto es el directo. Pero no, el directo no es esto. Previamente se queda con él, claro. Y dice, esta noche de X a X... Te llamo para preguntarte, exacto, cosas. Exacto, y está atento. Qué lástima. Oye, llama al que llamamos al primo anterior. Y discúlpate de mi parte, por lo menos. Y de la tuya, no de la mía, sí. Sí. Por no tener sexo con él. Si no lo has visto. No, por colgarle. Colgarle. Ah, vale. Ha quedado un poco extraño esto. Pero además, teníamos otra pregunta, me parece. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Le llamamos otra vez desde la misma emisora de antes. Se nos ha cortado por los problemas con el volcán. Digo, pues vaya una emisora que le deja uno colgar y no dice ni buenas noches. No, esto ha sido los problemas con el volcán. Tiene toda la razón. Esta es la tía buena que te he dicho. ¿Sí? Sí, guapísima de la muerte. Ya decía yo que la conocía de algo, está escuchándola todo el día hoy. ¿Sí? De cacharros de eso. ¿Y por qué no la ves en persona? Ay, Dios mío, bueno, yo le agradezco enormemente su colaboración y me disculpo porque la sección del impresentable este cuelga sin decir nada. No, que es el directo, estas cosas pasan. Además, no tenía... Eso sí, lo sé. Bueno, que... Sé que pasan cosas de estas. Le llaman muy a menudo de la radio, veo. Sí. Qué suerte tiene usted, caballero. Yo también me han llamado algunas veces. Ay, qué envidia me da. ¿Y ha ligado con muchas rubias? De momento, con ninguna. Pues con esta ha estado a punto, pero tampoco, ¿eh? Tampoco. Pero casi. Casi. Estaba ahí. ¿Y la competición? Pues bueno, ha fallado, no ha ganado el premio. ¿Pero cuál era la respuesta? La respuesta era para parecer más duro. Por eso se tenía el pelo de negro. Madre mía. Ha estado ahí, ¿eh? Casi. Pero bueno. La próxima vez. No se preocupe, que la próxima vez. Volveremos a llamar. Quizá, si no me contesta otro primo, le llamaremos a usted. Vale, pues aquí estoy, yo estoy descansando. Pero ¿dónde está descansando? ¿Pero con el volcán al lado no tienen miedo? No, yo no tengo miedo. Es un tío duro de esos, ¿no? ¿Quién dijo miedo? Y es moreno, seguro que es moreno. ¿Usted es moreno también? No, soy blanco. ¡Claro, si eres mi primo! ¡No vas a ser negro, jodido! ¡Claro que eres blanco! Pero aquí no discriminamos a nadie. Bueno, y moreno, estoy bien moreno de la playa también, ¿eh? Hombre, y ahora con el volcán se está poniendo rojo. Bueno, ha sido un placer y... No, le has vuelto a colgar, dime que no. Claro, ya está. Es que me encanta tocar el botoncito. Me lo puedo creer. Bueno, habéis visto, compañeros, no ha ganado el premio. La próxima semana haremos otra llamada y podéis ganar un coche. Vale. Ah, bueno, nos hemos subido de estatus, nivel, ¿eh? Hombre, tenemos caché. Claro. Bueno, muy bien. La siguiente ya será sexo en el coche. Aquí iremos subiendo el premio. Ya veremos. A medida que haya la dificultad. Depende del presupuesto que me vayas dando, yo juego con ello. Exacto. Ahora tenemos para un coche. Sí. Y para llamar a primos. Y para llamar a primos. Luego ya llegaremos a primos. Pago yo las llamadas. Primo segundo. Recordad. Confía, pero comprueba. Pero comprueba. Y llegó y es hora de que nos despidamos, amigos. ¡No! Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversión. Que esto es un suspiro, de verdad. Es increíble. Un programa... ¿Estás seguro de que estamos haciendo 50 y tantos minutos? Sí, no. Es que de verdad que parecen al final 15 minutos. Y es increíble, porque hoy ha sido una verdadera montaña rusa. Ha habido gente que ha perdido noches de sexo con uno de los componentes del programa, porque, a ver, también... ¿Cómo ha podido fallar ese primo mío, de verdad? Bueno, y suerte que... tu primo, que es el que contesta siempre, porque si luego tuviéramos que confiar en él... Pero veis que no le paso las preguntas, o sea, ni las respuestas. No, claro, yo no. Yo se lo pongo difícil. Aquí no hay tongo. No hay tongo, ¿no? Pero es que... más, me alegro enormemente de que sí, tu primo haya perdido. Imagínate que tendría que ser... No, porque me veo a mí disfrazado de rubia y yendo a ver a mi primo, que os conozco a los dos. Y dices, por listo vas tú. Me lo veo. Bueno, seguiremos ofreciendo premios. Igual te ofreces tú mismo, que sería todo un detalle. Podemos pero, claro, rifarle. Rifarle. Pero llamando a un primo y ofreciendo. Sí, es a un primo. Uy. Va a ser muy difícil que me acepten el premio. Nos van a chapar el programa. Como sí. Sigamos así, nos chapan el programa. La verdad es que la locura va en aumento semana tras semana. No sé dónde acabaremos. El frenopático. Seguro, me tiro del ático. La semana que viene, ya sabéis, nuevo tema, o no lo sé, la verdad es que esto es una locura. Seguid ahí la semana que viene. Sí, podemos preguntar a la audiencia que prefieren, si sigamos con las leyendas o que cambiemos de tema. Cambiaremos. ¿Sí? ¿Ya toca? Yo creo que ya toca, ¿no? Pues tiraré marcha atrás con el DeLorean, ya veremos. Venga. Métela. A mí lo que Rivers. Mandéis, a lo que mandéis y buscamos nos vamos. Objetivos. Venga. ¡Chao, guapo! ¡Adiós! ¡Besitos! ¿Han estado contentos? Eso es todo, amigos.